Estamos nuevamente con usted en su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno que ha seguido la sintonía, el Señor lo bendiga, para que siga estudiando estas cosas maravillosas que son la justificación por la fe. Está con ustedes Raúl Medina y me acompaña el pastor Carlos Walter. Bienvenido, pastor. Gracias, contento de estar nuevamente aquí con nuestros oyentes y contigo, Raúl. Mira, quizás más de alguno puede preguntarse qué es la justificación por la fe, porque hemos venido hablando varios tópicos sobre eso. Hay una comentadora que dice que es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Qué te parece? Claro. ¿Habrá una buena definición esta? Es muy buena. Muy buena. Claro, si yo estoy manchado en la cara, como de la ilustración del espejo que dijiste uno de estos días, la única manera es que tengo que usar un producto para sacarme la mancha. No puedo por mí mismo hacerlo. Lo interesante es que si tú te quieres sacar la mancha, primero tienes que saber que estás sucio. Claro. Y eso te hace la ley. O sea, te abate en el polvo la gloria esa de hombre, del hombre que dice, mira, yo soy justo, no tengo problemas, soy bueno. Si sumo y resto, yo creo que tengo más cosas positivas. De nada tengo necesidad. Claro. Que el mensaje a la Odisea, entre paréntesis, ¿eh? A la iglesia de este tiempo. La séptima iglesia, ahí claro. en Apocalipsis capítulo 2. Pero no se queda hasta allí. Y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Y ahí está. No podemos. Y ahora fe y obras es una situación que ha traído problemas a la iglesia, la verdad. Porque alguien dice no tenemos nada que hacer y otros sí tenemos que hacer. Santiago dice por allí, muéstrame tu fe por las obras y yo te mostraré. O sea, es la problemática de las obras siempre han sido un cuestionamiento dentro de la teología. ¿Se hacen obras? ¿No se hacen obras? Bueno, a ver, Romanos, partamos por Romanos 3:28, que es el texto que ha sido presentado como central y termina este jueves dándonos un vistazo de lo que es realmente lo que es fe y obra. ¿Qué dice Romanos? Concluimos. O sea, Pablo ha hecho una exposición de esto, de la justificación por la fe, y dice, muy bien, ahora vamos a la conclusión. Y cuando tú haces un trabajo, ¿qué es la conclusión, Carlos? El final. Es el final. El final de todo un... Y después de todo un lo que... resumen. Lo que has dicho, hacer énfasis en algunas cosas. Mire, yo me propuse tal cosa y ustedes dan cuenta que es cierto. Y aquí quiero decir, concluimos, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bueno, ¿cómo es? ¿Justificado por ley, por la fe o por las obras? ¿Cómo es la cosa? Es por la fe. Es que las obras de la ley es un resultado de la justificación por la fe. Que era todo lo contrario que estaban haciendo las personas, que pensaban que por las obras de la ley iban a poder ser justificados. Y esto no es por ley, es por gracia. Y esa gracia nosotros podemos aceptarla por la fe. Y dando las gracias, y ya que ahora me veo justo a los ojos de Dios, entonces el hacer su voluntad es una resultante. Esa es la conclusión. Pero no viceversa, no al revés. No es que por las obras de la ley yo me voy a justificar ante Dios, porque acaba de leer que Dios abate en el polvo la gloria del hombre. Y cualquier cosa que el hombre quiera hacer para volverse a Dios. A Dios solamente el hombre tiene que agradecer. Es Dios quien busca al hombre. No es el hombre que va en busca de Dios. Es una acción de Dios. Dice que la salvación no tiene una hebra de hechura humana. Nada. Es Él el que obra en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Claro. Por lo tanto, tiene razón aquí el apóstol Pablo al concluir de esta manera. Que el hombre es justificado por fe. Porque es un acto de Dios. ¿Y por qué por fe? Porque yo tengo que solo agradecer lo que Jesús hizo por mí. Dar las gracias porque Dios me ve justo, sin las obras de la ley. Así como hablábamos ese de la senda de los justos, que es como la luz de la aurora. a los ojos de Dios, es salvo, es justo la persona que parece más noche que día, como también aquel que es como el mediodía, que parece que estuviera en el aire, en santidad, iluminado, completamente refulgente. Pero a los ojos de Dios es tan justo el primero que decía, parece más noche que día, como este que brilla. Porque todo lo que se logró entre una naturaleza y la otra, es decir, ese que parece más noche que día y ahora que es refulgente como el mediodía, resulta que no lo hizo el hombre por sí mismo tampoco, lo hizo Dios. Eso es la justificación por la fe. Es decir, dar las gracias porque todo lo que pueda hacer de que Dios me vea justo y que esa justicia sea parte de mi vida es un mérito de Dios y no del hombre. Y todo gracias a Jesús, como dijimos, Raúl, hace también en estos días, gracias a la propiciación que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que allí en Mateo 19, un texto que está relacionado con la temática que estamos conversando, 17, se refiere a este hombre que llama a Jesús bueno. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, él le dice, guarda sus mandamientos. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Bueno, ¿hay que guardar los mandamientos para entrar en la vida? Es un problema que a veces se presenta así simplemente. Pero mira, luego quizás lo aclara porque le pregunta, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es que una persona que está relacionada con Dios, es lo que hemos venido diciendo en estos días, hace lo que a él le gusta. Claro. Cuando uno está en una relación con Dios, para esa persona no hay ley. ¿Por qué? Porque en forma natural hace lo que es la ley encarnada en su vida. Porque la ley es el trasunto de su carácter. Yo le copio a esa persona, me gusta andar con él, me gusta cómo piensa él, me gusta cómo habla él, me gustan las cosas que hace. Y yo comienzo a hablar, a pensar y a hacer las cosas igual que él. Entonces, es algo natural el cumplimiento de los mandamientos en este caso. Pero una persona que dice que anda con él y está haciendo algo totalmente que él no hace, es cuestionable su conclusión. Si yo ando con él, dice que en la miel todo se pega, ¿cierto? Uh-huh. Dime con quién andas y te diré quién eres. Son dichos que existen, pero son reales. Si yo ando con Dios, voy a hacer las cosas que a Dios le agradan. Si yo ando tomado de la mano con Jesús, ando siempre en su compañía, voy a hacer como Él hacía, voy a pensar como Él pensaba. Eso es, no es otra cosa. Entonces la persona, se ven las obras en él, se ven en su forma de hablar. Igual que a Pedro, en el pretorio, allí en el patio. Tú eres uno de ellos. Te pareces a él. Hablas como él. Y tuvo que decir improperio para decir lo contrario. Tuvo que decir palabras groseras para decir que no tenía nada que ver con él. En esos 3 años y medio de caminar con Cristo, se parecía a él, hablaba como él, actuaba como él. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros vayamos a Él, andemos con Él, lo escuchemos, y Él nos va a escuchar también nuestras cuitas, nuestros pesares, también nuestras debilidades, pero el andar con Él, vamos a hacer lo que Él hace. Y el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley estará en medio de mi corazón. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo pensando en lo del joven este que se acercó a Jesús y que está muy relacionado con lo que tú has estado comentando, él va a decir, mira lo interesante, porque ahora estamos hablando esto de fe y obra en este contexto de la justificación por la fe. Uno podría decir, Cristo le va a decir, guarda los mandamientos y con eso te basta. Y él va a decir cuál, y le menciona a Cristo varios, y el joven le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Y esta pregunta que le hace parece que lo mató. Lo liquidó en su razonamiento porque le dice, ¿qué más me falta? O sea, él en su concepto de justificación por la fe tenía todo listo. Tenía la salvación ganada. Por las obras. Por las obras. Claro. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea, no era una cuestión de guardar esos mandamientos que Jesús le mencionó y los otros que estaban en la ley, sino era dar un pasito más, que el que lo tenía atrapado a él, en realidad en la tierra. Raúl, perdón que te interrumpa, pero hay gente que sin haber leído la Biblia, sin haber escuchado nunca todo esto que estamos comentando nosotros aquí a través de la radio y compartiendo con nuestros oyentes, hace las obras de la ley. Es gente buena, que no miente, no roba, no codicia, comparte lo que tiene con los demás, va incluso visita enfermos, hace lo que dijo Jesús, que a muchos los va a dejar afuera, de nosotros los creyentes. Estuve hambre, no me diste comer, sed, no me diste beber, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve enfermo, no me fuiste a ver. Esa es una realidad en nosotros. Pero hay gente que hace esas cosas. ¿El hecho de que las haga lo va a salvar? Uno tendría que ir a ver el Mateo 24, el juicio de las naciones. Claro. Cuando las personas, pero si nosotros hicimos todas esas cosas, exacto, pero no lo hiciste a mí. Exacto. O sea, era otro motivo. Incluso yo digo que terrible, porque dice, al oír el joven esta palabra, lo que Cristo le estaba diciendo, se fue triste porque no quiso dejar su problema. Y por eso estaba mencionando lo mismo. Exactamente, fíjate, ese es el drama. Muy bien, vamos a continuar mañana. Que el Señor los bendiga en este día. Hasta mañana.